Hola, mi nombre es, ay, qué chistoso, perdón, es América. Yo soy invitada, no estudio aquí en la ENA. Me agrada, me siento muy agradecida de estar en este espacio, en este momento. Y bueno, pues normalmente a mí no me gusta mi voz, pero ahorita estoy percibiendo otras cosas de ella. Premeditadamente iba a decir que siempre me he sentido insegura con mi voz, denotaba debilidad, por eso no me gustaba, pero ahorita siento dulzura, siento potencia en mi voz. Siento tranquilidad de estar aquí y a veces siento que mi voz quiere decir muchas cosas y se frena. Entonces siento el latir de mi corazón muy fuerte y la rojez en mi cara inmediatamente. Entonces me he frenado de muchas cosas que quiero expresar. Gracias.